Che, boludo, escúchame. ¿Sabes que no tomé aire en el último? ¿Lo podría hacer más tranquilo? No, no, no, Oscar, está perfecto. Eso es todo. Las manos a ver. Palmas arriba, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. ¿Cómo es? Sabor, sabor, sabor. Sí.

Bailar, el más buscado. Yo soy un pibito re loco, que ando tomando de todo. Re loco por la noche, re loco en la mañana, y a veces ya me zarpo con tu hermana. Desde que el otro día me tengo que borrar, me hicieron una causa. Pasó el dolor que ya está.